Hola, audiencia de Farco. El 24 de marzo a las 17 horas comienza la marcha por la memoria en el kilómetro cero, San Martín y Peatonal Sarmiento. Desde ahí se dirigirán a la legislatura provincial. Luego irán donde estaba el D2, lugar de tortura y violación a los derechos humanos. Violaciones a las mujeres detenidas. Radio Comunitaria El Garrobal 106.3 estuvo en la casa por la memoria donde se organizaba la marcha. El secretario nos contaba de qué se trata. César Bogio, soy el secretario de la Casa por la Memoria. El tema de los juicios llevados a cabo en la provincia, que no solamente nosotros, sino al resto de los organismos, nos ha costado un trabajo enorme poder llevarlos a cabo, porque en Mendoza se comenzaron bastante más tarde que en muchos otros lugares del país, y afortunadamente hemos terminado con algunas de las causas, estamos por iniciar otras causas, se van a iniciar. Y es importante, digamos, porque de alguna manera estamos llevando justicia a donde en realidad no existía. Acá en Mendoza, como lo venimos haciendo desde todos los años, los organismos, en esta semana, digamos, nos organizamos para hacer una marcha el día sábado. Va a ser alrededor de las 5 de la tarde, nos vamos a juntar en el kilómetro cero y de ahí marcharemos hacia la legislatura y hacia el D2, que fue un lugar de uno de los sitios de detención y tortura, donde se leerá un documento que ha sido realizado por los organismos de derechos humanos. La tesorera también nos cuenta lo que está haciendo desde la Casa por la Memoria. Mi nombre es María Teresa Larrea, yo soy tesorera de la Casa de la Memoria. Y bueno, hemos trabajado hace ya 12 años que venimos trabajando en la casa. Durante este último año hemos aportado especialmente a los juicios que se han hecho en la provincia a partir de testimonios logrados y concretados en un libro que se llama Hacerse Cargo. Hemos aportado también desde acá, desde un archivo que funciona en la casa, con investigaciones para concretar y lograr mayor precisión en los testimonios. También no solamente trabajamos con el terrorismo de Estado, sino que durante es nuestro objetivo también trabajar con los derechos actuales. Por ejemplo, hemos concretado el año pasado con un programa de desarrollo de la Nación y la Municipalidad de Guaymallén un mural en homenaje a Paco Urondo. Pensamos continuar con esos proyectos en donde quedan plasmados estéticamente compañeros que fueron que nos recuerdan y nos traen a la memoria, digamos, este trabajo que seguimos haciendo. Ahora para el 24 hemos participado de varias actividades. Por ejemplo, el lunes estuvimos con la organización Tupac Amaru en La Valle, observando y admirando, digamos, el trabajo que han hecho los compañeros. Hemos participado de reuniones, obviamente, de organismos de derechos humanos donde se concreta el documento que va a salir a luz el día sábado en la marcha. Vamos a acompañar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Hay alguna otra actividad también en Guaymallén, en la Plaza de Guaymallén. Y el viernes también hemos sido invitados a participar en el Consejo Deliberante de Las Heras, por los actos que hacen. El sábado, obviamente, participaremos de la marcha con todos los organismos. Hasta ahora, brevemente, le he comentado lo que hemos estado trabajando. Muchas gracias. De nada. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.